nuestro valle. Contacto telefónico. Hola Sandra, ¿qué tal? Sandra es mamá de Cristian Díaz, de 19 años, quien está desaparecido desde el sábado, como te comentábamos recién. Sandra, ¿podés contarnos un poquito qué es lo que está pasando con tu hijo, por favor? Bueno, él se desapareció el sábado como 9:30, 10. Nosotros habíamos ido a la iglesia y cuando volvimos ya no estaba. Nosotros pensamos que porque la abuela había ido a la mañana y le había invitado a jugar las cartas. Y yo le dije, bueno, mi marido, cuando volvimos como las 10, nosotros le digo, el Cristian debe estar en la casa de la abuela, le dije. Y bueno, ya nos acostamos nosotros y ya como las 2:30, 1, y no volví a las casas. Y yo le digo, mi marido, el Cristian no debe estar en la Vilma porque no viene todavía esta. Y digo, anda, fíjate. Y vino él y preguntó y no había ido. No había venido a cosas. No, dice la Vilma, no ha venido, dice, juega. Y bueno, y la esperamos y lo esperamos. Y digo, ya se ha abrido a algún otro lado y ya. Dice que el boliche termina tarde. Y ir a volver. No volvía nomás. Y como a las 7:30 levantamos, fuimos a buscarlo por todos lados. Por hoy en Río, preguntamos a los chicos porque había habido unos 15 acá en la Pintada y no. Y sentía música nosotros. No, si no lo habían visto. Y ya es que fuimos al hospital y preguntamos si no estaba ahí. No estaba, de ahí llamaron a la policía, que se estaba detenido, ¿eh? Tampoco. Así que vinimos y como a las 10 fuimos, ponemos la denuncia. Y bueno, de ahí hasta ahora no tenemos ninguna otra noticia. ¿No has podido reconstruir del momento que sale de tu casa mediante hablar con la gente si estuvo en algún lugar puntual? No has podido reconstruir. No, nadie lo ha visto. Nada. ¿Y desde la policía qué te dicen, Sandra? No, y ellos lo andan buscando también, pero tampoco no consigue nada porque son pocos los datos que hay. Claro. Y así que no hay. Cristian no hay. Estudiaba en el comercial de Villa Dolores. Sí, estudiaba, sí, el año pasado terminó. Ajá. Y contanos un poquito cómo estaba vestido o su descripción para poder ayudar, sí, en su búsqueda. Y estaba vestido con un buzo azul, con capucha. Con capucha y adelante tenía una estampa de una zapatilla, así una estampa de una zapatilla. Sí. Jean azul, zapatillas azul y negra. Llevaba una mochila gris, así como verita, así, pelo corto. Y un tatuaje tenía una pluma con las iniciales SMT. Bien, ese es un buen dato. Sandra, y cualquier novedad o si alguien tiene algún dato para aportar, ¿cómo lo puede hacer? Me puede llamar a mi número celular. ¿Querés decirlo al aire? Bueno, le digo, 1546-7446. 4674. 46. Perfecto, es Sandra Tello, es mamá de Cristian Díaz, de 19 años, quien está desaparecido desde el sábado a la noche y lo estamos buscando. Sí. ¿Querés aportar algo más? Blanco, es bien blanco, alto, pelo bien negro y flaquito, ¿eh? Me pesará unos 67 kilos, 70 más o menos ya está pesando, porque es alto, bien flaquito. Bien. Y Sandra, ¿y él tenía algún problema con alguien como para que tengas alguna sospecha o algo por el estilo? No, porque no salía a ningún lado, era un chico que estaba encerrado en su pieza, no iba en los bailes, no iba a ningún lado, nada. No bien. Toma, no fuma. No sé, no tenemos, no nos explicamos nosotros qué situación lo llevó a esto, qué pasó. Bien. Bueno, Sandra, cualquier cosita, estamos comunicándonos y te deseamos la mejor de las suertes y ojalá que no sea nada y que aparezca prontísimamente Cristian. Bueno, ¿puedo dejarle un mensaje? Por favor. Hijo, si me estás escuchando, acá todos estamos esperándote. Te andan buscando todo por todos lados. abuelita Lela, tus abuelos, el papi donde está destrozado, la Male, que te quiere mucho, dice que vuelvas. Por favor, hijo, si me escuchas, no tengas miedo de volver, no tengas vergüenza por lo que has hecho, que todos estamos esperando con mucho amor. Te queremos mucho, hijo, vuelve. Bien, Sandra, desde lo que podamos colaborar aquí, desde esta emisora y todos los compañeros, vamos a hacer lo posible por ayudarte a vos y a tu familia. Y bueno, Cristian, si estás escuchando, si alguien lo vio o lo conoce, le pedimos por favor que se comunique con el celular de Sandra. Es con característica local, 15-46-74-46. Sí. Cristian, te estamos buscando y ojalá que no sea nada. Gracias. Sandra, muchísimas gracias. Un abrazo para vos y para toda tu familia. Y aquí estamos a disposición desde Radio El Grito para cualquier ayuda que podamos hacer. Nuestro Valle. Contacto telefónico.